12 y 6. ¿Qué haces, Carlos? Buen día. ¿Cómo te va, Eduardo? Bien. Acá estamos. Me imagino que me vas a preguntar por la cuarta No. derrota del equipo de Bielsa. ¿Cuánto perdió? Vi 3-0 hasta el primer. 4-0 creo que perdió. Sí, el tema importante. No, a ver, No, pobre, a mí me da mucha lástima por Bielsa, realmente. Sí, no, ya sé, es un chascarrillo Es un para decir hay chascarrillo para tanta. arrancar con algo. Recurramos. Sí, ¿qué? Hace un ratito escuchaba a un periodista decir, el año recién empieza ahora. Digo, bueno, menos mal. Y, bueno, Así a que ver, todo lo que pasó en recurramos enero y con febrero. él, sí, recurramos al viejo y nunca bien ponderado éramos pocos y parió la abuela. Digo, porque más allá de la resolución que vaya a tener lo que está sucediendo en Ucrania o a través de Ucrania, sea que pase a mayores, militarmente dicho, sea que terminen la ocupación de Ucrania, no hay dudas en torno de las eventualidades, de las repercusiones en la economía global y, por cierto, que en la Argentina, claro, si hablamos de global. Y viste que no hay una unanimidad en torno de cómo va a afectar esto a la Argentina, salvo, creo, en el caso de la energía, ¿no? Del aumento del precio del petróleo y del gas, pero, por ejemplo, no en cuanto a qué puede pasar con los commodities del agro. ¿Vos Claro. cómo estás viendo esto? Dentro de lo Bueno, que primero déjame se puede decir que pronosticar, no ¿no? me quiero. No, sí, claro. Primero que no me quiero escapar del otro tema sin decir algo, Bueno. porque si bien vos. No, nada, digo. Porque los conflictos siempre tienen innumerables facetas, innumerables repercusiones. Y en primer lugar, uno siempre tiene que estar en contra de cualquier solución por la vía armada, por la guerra. La guerra es algo terrible porque la guerra no es solo destrucción de bienes, la guerra es pérdida de vida, la guerra es familias que se destruyen, es todo lo que es la guerra. Así que, en primer lugar, ojalá y rápido se encuentre el camino de la negociación. Y haya una solución pacífica del conflicto. Eso creo que es una cosa primordial. La segunda cuestión es que este no es un conflicto que empieza ahora. Este es un conflicto que yo diría empieza cuando se disuelve la Unión Soviética y que se viene negociando desde entonces y que tiene que ver con las fronteras de la OTAN. Si no se hace ese análisis, creo que hay una visión equivocada. La frontera de la OTAN eran las fronteras que había entre el Pacto de Varsovia y la OTAN. Y eso se fue corriendo, corriendo, corriendo, corriendo, y 14 países, porque digo, hubo acuerdos cuando cae la Unión Soviética, antes que caiga la Unión Soviética, Gorbachev firma acuerdos y hay compromisos de no extender la OTAN hacia el este. Y cuando uno mira los mapas y ve 14 países que se incorporaron a la OTAN y que el último que queda es este, y después está la frontera con Rusia, evidentemente ahí hay un conflicto. Y cuando uno entiende que la capacidad armamentística y el poder de fuego misilístico va determinando que la frontera desde la cual un país puede defenderse cada vez se hace más chica, más corta. Yo no sé si había posibilidad, si hay una solución que no sea la de que Ucrania no puede sumarse a la OTAN, porque cualquier solución en la que Ucrania se sume a la OTAN, creo que deja a la otra parte indefensa, ¿no? O sea que A tiro, a en tiro, otras palabras, pasó tiro al lo mismo. que tarde o temprano tenía que pasar. No, pasó lo que pasó porque no se negoció Bueno, antes para por evitar eso. que pase. No, no, no. Yo creo que esto tenía que haberse resuelto. La negociación que indefectiblemente va a haber ahora Claro, bueno, a mi juicio, al no haberla habido, terminó como claro, termina. Claro, pero la negociación tuvo que haber existido antes y los acuerdos que se firmaron tenían que haberse respetado y creo que hay un pasa no pasa. Creo que, insisto, y lo dije antes, y no estoy de acuerdo con que Rusia haya invadido, y al mismo tiempo me doy cuenta que si dejaba que Ucrania se sume a la OTAN, luego no tenía defensa, estaba perdida. Y entonces hay un pasa no pasa ahí, como pasa muchas veces en la vida, hay un pasa no pasa. Así que esperemos que esto rápidamente se encuentre un camino de negociación y que rápidamente haya un acuerdo y que ese acuerdo no puede ser otro que el de la neutralización de la posibilidad de que Ucrania se convierta en territorio de la OTAN. Porque si no, creo que el tema no tiene arreglo. Carlos, vamos a las eventuales repercusiones, alcances, sí, que va a tener aquí lo que está sucediendo en Europa. Bueno, a ver, primero, acá aparece otra vez con toda su dimensión la importancia, por ejemplo, que tiene el autoabastecimiento energético. A veces cuando se habla del autoabastecimiento energético, algunos dicen, no, pero total, si hay tanto en el mundo, mejor importar y no seguir avanzando en algunas cosas como es el desarrollo de algunas cuestiones como Vaca Muerta, como la exploración que hoy se quiere hacer en el mar porque hay petróleo en el mar y cosas por el estilo. Efectivamente, si hay una suba de los precios internacionales del gas por la crisis, la parte que nos toca importar seguramente nos va a aumentar los precios. Pero a mí me preocupa otra cosa, que no tendrían por qué aumentar los precios, digamos, los costos locales de la producción del gas. Muchas veces hemos visto aumentos de tarifas que están influenciados en los aumentos internacionales, cuando los costos locales de explotación no van a aumentar por esta crisis. No sé si soy claro, sí, sí. Lo digo esto ahora. Es decir, porque las empresas tienden a querer aumentar porque suben los precios internacionales. Y yo digo que las empresas tienen que estar en función de la suba de los costos locales, no de los costos internacionales. Y los costos locales no van a cambiar por esta crisis. Por lo tanto, lo que debería incidir es en la proporción en la que Argentina importa, y no en el total de lo que la Argentina consume. Esta es una primera cuestión que la advierto ahora, porque seguro que va a ser una discusión que se va a venir. Seguro que esta discusión se va a venir. La segunda cuestión, también la hemos hablado por todos lados, yo la he dicho infinidad de veces. El drama de ser víctima de nuestras ventajas. Porque por un lado la Argentina, dolorosamente, si hay una suba de los precios agrícolas producto de la guerra, se va a beneficiar. La soja a 615, como estaba antes de ayer, después bajó un poquito a 609 o 10, pero igual sigue siendo altísima, desde luego que va a generar, y el precio del trigo, lo que subió, y el precio del maíz, de lo que subió, va a generar un incremento en el valor de nuestras exportaciones, y un incremento entonces en el ingreso de divisas, y un incremento en el valor de las retenciones. Ahora, si no se logra desacoplar los precios internos de los precios internacionales, esos precios van a influir en los costos internos y por consiguiente en los precios de las cosas que los argentinos y las argentinas consumimos, y entonces van a impactar negativamente en el proceso inflacionario, es decir, van a generar más inflación porque van a aumentar, y la inflación que más duele, la inflación que tiene que ver con los alimentos. Y me adelanto a decir algo que dije muchas veces. Alguien dirá, yo no como soja. No, nosotros comemos soja todo el tiempo, porque la soja es el alimento que tienen los cerdos, la soja forma parte, o el maíz, la combinación de la soja, del maíz, tiene que ver con los alimentos balanceados que comen los pollos, tiene que ver con comen los cerdos, y que tiene que ver cada vez más con lo que comen las vacas, que en el feedlot cada vez comen más también alimentos balanceados. Ahora, Carlos, entonces, el desacople de lo que efectivamente has hablado chiquicientas veces, ¿cómo se consigue en términos de decisión política? Porque no estamos hablando de otra cosa. No es de decisión política, es de relación de fuerza. Bueno, ¿qué decisión política? ¿Qué decisión política sobre cuál relación de fuerza? El gobierno tiene, el gobierno lo intenta y lo está negociando permanentemente y trata de conseguirlo. Pero efectivamente, a ver, déjamelo decir de otra manera. Esta semana, el lunes, la sociedad rural presentó en un juzgado de Córdoba un amparo pidiendo la eliminación de las retenciones. Sí. Bien. El juez al que le cayó esa causa se llama Busto Fierro. Sí, que es el mismo que Busto le concedió. Déjame recordar, exacto, que es el mismo que le concedió el amparo a Cablevisión y al Grupo Clarín. Así es, eso es lo que te quería decir. Si actúa con el mismo criterio que actuó, porque el gobierno tuvo decisión política cuando sacó el decreto estableciendo que las empresas de tecnología, de internet, de comunicaciones, eran servicios públicos esenciales y por lo tanto sus tarifas eran reguladas y las tenía que fijar el ENACOM. Eso dice el decreto. Una de las empresas del grupo en Córdoba presentó un amparo, ese amparo cayó en el juzgado del juez Busto Fierro, juez federal, y el juez Busto Fierro hizo lugar al amparo y no se pudo aplicar ese decreto. Eso es lo que te estoy diciendo, sí, para que estamos se entienda. De acuerdo. Bien. Sí, estamos de acuerdo. El tema, claro, porque los jueces pero los jueces son de ellos. Lo agotador de esto es que un juez de Córdoba, si querés un cuatro de copa, te frena una medida del gobierno nacional nada menos que en ese terreno. Bueno, está bien, no, pero eso es un rezongo de café, yo te lo acepto. No es un rezongo de café, es lo que pasa. Un juez de Córdoba, bueno, del mismo modo en que le aceptó a la rural, le dio la razón a Clarín y te lo frenaron. Entonces te genera una impotencia muy fuerte. Y entonces, ahora déjame poner a mí en periodista. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, porque efectivamente es el problema que tenemos. No descubro nada nuevo. No, ni eso es lo que estoy preguntando. Digo, te estoy diciendo la impotencia que genera. Es uno de los problemas, perdóname, es un problema. A ver, la ley de medios, ¿querés que te diga todas las cosas que están en lista de espera en el Poder Judicial y que no se han resuelto porque están sometidas a amparos? Es un problema real que la Argentina tiene y que no ha resuelto. Y que tiene que ver con el funcionamiento de los diversos poderes. Esto es así, y es una cuestión que se tiene que cambiar. Ahora, vos me decís, ¿se puede cambiar? ¿Cómo se cambia? Con una ley. Para una ley también necesitas una mayoría parlamentaria, y las mayorías parlamentarias se logran con votos. Tenés que conquistar mayor porción de ciudadanía dispuesta a apoyar a un gobierno que quiera tomar esas medidas para que esas medidas se puedan tomar. Si no, estamos, por eso dije lo del café, porque yo sé que es así, pero ¿cómo se hace? Es el problema siempre, Eduardo, que vos también sabés que es así, porque vos me chicaneás porque es tu rol, y yo te contesto como puedo también, porque es obvio. Está entonces bien. Es un peloteo más que necesario, porque no te quepa duda que estamos expresando el sentir... cuanto a la impotencia, pero la impotencia no es por derecha, la impotencia es, bueno, a ver, ¿qué mecanismos se pueden encontrar cómo se altera la correlación de fuerzas? La correlación de fuerzas se altera. El cambio civilizado. Claro, la relación de fuerzas se altera, suponiendo o partiendo de que estamos hablando del sistema democrático. Obvio. Y no de una revolución. Obvio. Se altera generando mayor apoyo a tus políticas, logrando una mayor representación parlamentaria que te dé una relación de fuerza que te permita sancionar leyes. No hay otra. No hay, porque vos fijate que sacás un decreto de necesidad y urgencia, que es la otra, el gobierno saca decreto, y los decretos se inmovilizan en el Poder Judicial. Entonces, es un verdadero problema que el país tiene y que, de alguna manera es la dificultad más importante para poder avanzar, además de querer poder avanzar. Es decir, después está, tiene voluntad el gobierno para hacerlo. Bueno, por eso estamos hablando de cosas concretas, que el gobierno ha intentado, que el gobierno ha intentado hacer por decreto. ¿Sabes cuánto hace que está parada en la Cámara de Diputados la reforma judicial? Que no es nada del otro mundo, que es una reforma para poder habilitar el nombramiento de una cantidad de jueces, una cantidad de cosas. Y no se puede tratar, porque no tenés número para tratarlo. No es un tema de que el presidente de la Cámara no lo quiere tratar. Es que no tenés número para tratarlo. Lleva años parado. ¿Cuánto hace? Yo creo que hablamos de la reforma judicial. Que se habló de la reforma judicial. No, la reforma que aprobó el Senado. La reforma que aprobó el Senado debe tener un año y pico. Tuvo todo el año sin que se trate. Y no se trata, y el presidente la reclama, y seguramente el martes, cuando hable en la Asamblea Legislativa, va a volver a reclamarla, porque es una mora del poder legislativo, del que yo formo parte. Pero ¿por qué no se trata? Porque las leyes requieren mayoría para aprobarse, no solo que sean buenas o justas, requieren mayoría, no se pueden aprobar leyes sin mayoría. Carlos, a propósito del martes, ¿es probable, sí, como está circulando, que pueda entrar al martes el acuerdo con el fondo, la letra chica, lo que se presente para debatir? A ver, acá yo te voy a decir hasta donde yo sé. Dale. Porque también el acuerdo no entra porque se sigue negociando. Y esto que se sigue negociando es una virtud del gobierno, que no cede a determinadas cosas y por eso no se acuerda. Porque esta es la discusión entre el acuerdo de 5 minutos y por qué llevamos 2 años y no acordamos. Llevamos 2 años y no acordamos porque el gobierno no ha concedido un montón de cosas que, si las hubiera concedido, hubiera arreglado en 5 minutos, como arregla Macri. Macri arregló en 5 minutos con Griesa los buitres. Macri arregló en 5 minutos el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, porque acepta todas las condiciones y chau. Acá se está negociando palabra por palabra, porque cada palabra tiene un sentido, y entonces esa negociación no está cerrada. A mí me dicen que se piensa presentar el lunes, para lo cual se habilitaría especialmente, digamos, la mesa de entrada del Congreso, para que esté presentado antes que el presidente hable. Pero esto yo no lo tengo, no es un dato oficial, es un comentario que me ha llegado, y yo lo digo así como lo digo, porque entiendo que es una posibilidad con la que se está trabajando. El gobierno quiere que el presidente llegue a la Asamblea Legislativa con el acuerdo presentado. Pero el acuerdo no está presentado porque anoche seguían negociando. Y seguían negociando porque el gobierno tiene posturas firmes en una cantidad de cosas que no logra que se le concedan. Una de esas cosas, perdóname, Carlos, una de esas cosas es las tarifas, ¿no? Justo que estábamos hablando del tema energético. No te lo puedo decir porque no lo sé, pero seguramente el tema de las tarifas será una de las cosas. Después hay cuestiones que hay que verla con mucho cuidado, porque salió el rumor de que una de las cosas que se estaba hablando era de la ampliación de la edad jubilatoria. Y yo que vi el borrador ese famoso que circuló, lo que dice el borrador ese famoso que circuló, que lo tengo aquí delante mío, respecto del sistema previsional, es que se alentará la posibilidad voluntaria, es decir, que es un derecho y no una... Mirá, se prestará atención especial a la evaluación de los regímenes especiales previsionales, que se está tratando de acotarlo a los magistrados y los parlamentarios, del tema que ya se ha hablado, y todo el mundo sabe, donde hay jubilaciones millonarias, etcétera, etcétera, y de los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas. Y yo digo que la palabra voluntaria, que no aparece en ninguna noticia periodística, cambia el sentido absoluto. Una cosa que se esté estudiando aumentar la edad jubilatoria y otra que se esté estudiando aumentar la posibilidad de extender voluntariamente la edad en la que la gente trabaja y no se jubila. Cosa que además quiero decirte que ya sucede, porque está extendida la posibilidad voluntaria a los 70 años. Es decir, cualquier trabajador hoy tiene el derecho a jubilarse, si es mujer a los 60, si es hombre a los 65, y en ambos casos, hombre o mujer, voluntariamente pueden extender su vida laboral hacia los 70, cosa que en general es a favor de la gente y no de las empresas. Piénsenlo un momento. Y bueno, sin embargo, con eso se ha hecho un montón de cuestiones. Cuando se habla de... Te estoy diciendo algunas de las cuestiones que yo veo que han estado en el medio de la discusión, ¿no? Se habla también del aumento de los ingresos y se dice, mira, textual, en el borrador que yo conozco, en el frente de los ingresos, nuestros esfuerzos continuarán movilizando y favoreciendo la progresividad de los impuestos. Eso es lo que dice. Después habla de mejorar la percepción de los impuestos y reducir evasión y elusión. Dice todas esas cosas, están puestas en ese borrador. Y las mejoras en las finanzas públicas se lograrán a través de un paquete equilibrado de medidas de ingresos y gastos, mientras se garantiza que el crecimiento del gasto real siga siendo positivo en términos reales y el gasto corriente esté focalizado de modo de dar lugar a una expansión en infraestructura e inversiones en ciencia y tecnología. Nadie habla de todas esas cosas. Todas esas cosas están puestas en ese borrador. Así que bueno, yo espero que esté, pero si no está, uh-huh, es porque se sigue discutiendo. Y otra cosa que nadie dice, y que yo quiero insistir, y ya estamos pasados, y termino con eso, es que se empezaría a pagar en el segundo semestre del 2026. Es decir, que hay un periodo de gracia de 4 años y medio y que como los desembolsos van a ser en función de cada vencimiento, en realidad no son 10 años, sino 12 años y medio el plazo que tiene el crédito, cosa que tampoco se dice. Pero bueno, seguiremos hablando, seguramente el sábado que viene estará el acuerdo presentado y nosotros podremos entonces aquí, esto que hoy lo digo así deshilachadamente, decirlo de una manera más analítica y más profunda. Dale, pasó Heller.